sin solución. Serán problemas de descontrol, problemas de sexo, droga y rock and roll. Problemas eran los de antes, en los elefantes, en la tormenta. Si un día el hígado revienta, tenemos el mismo problema los dos. Tengo problemas y no puedo pagar la cuenta, y problemas de respiración. Resolver mis problemas de rock and roll. Anaete, problemas de rock and roll. Problemas de sexo, droga, rock and roll. Cada uno elige sus problemas, el mío lo elegí yo. Antes lo tuvieron muchos, Lowell y Brian Jones. Problemas, problemas, problemas de rock and roll. Problemas, problemas de sexo, droga, rock and roll. Puedo parecer tarado y también el más pesado de la ciudad. Tengo varios abogados y pocos calzoncillos cagados. 22 es mi número de suerte, 22 el loco y el negro. Casi me desintegro, 100 veces en solo 3 meses. Rompo todo y no aprendí a sufrir. Todos tenemos que aprender a vivir. Problemas de rock and roll, problemas, problemas de rock and roll. Problemas, problemas de sexo, droga y rock and roll. Se rompió. Y cuando tuve problemas, alguien me vio, alguien me vio. Pero yo los elegí, aunque yo no sé quién fui. Y parece tarde para arrepentirse, o irse o divertirse de los problemas de muchos como yo. Problemas, problemas de rock and roll. De problemas que uno solo se buscó. Es una tragedia y media vivir y poder elegir. Sufrir con todos los problemas, vivir como un caracol con una Gibson Les Paul. Problemas, problemas de rock and roll. Problemas, problemas de sexo, droga y rock and roll. Y hasta el cuello de camellos en que vi pasar. Merezco un pasaporte del desierto de tanto pillar. Tengo los huesos rotos, mis dos corazones rotos.